niña nací, que me casaba con una joven angélica. Voy a contaros todos mis sueños, con el cuidado voy a empezar. Voy a contaros todos mis sueños, con el cuidado voy a empezar. La iglesia estaba llena de flores, 2000 candelabros salían luz, y las cortinas que ahí adornaban eran brillantes, dorada y azul. Y las cortinas que ahí adornaban eran brillantes, dorada y azul. Al lado estaba mi gran familia, con la familia de mi mujer. Y al otro lado los convidados, con los padrinos y el pueblo fiel. Y al otro lado los convidados, con los padrinos y el pueblo fiel. Y mira y veía, mi novia estaba, sus ojos fijos en el altar. Mío sonriente, lleno de júbilo, no la dejaba de contemplar. Mío sonriente, lleno de júbilo, no la dejaba de contemplar. Qué desventura, qué desconsuelo, es al soltero cual me acosté. Y al recordarme que eran de hierro las narecitas de mi mujer. Y al recordarme que eran de hierro las navecitas de mi mujer.